Entonces, por lo menos mi paso por la escuela fue mantener eso, ¿no? Mantener que más allá de todo, todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo puede actuar si es eso lo que elige, si es eso lo que le gusta, volver a jugar siendo adulto, recuperar ese estado de juego profundo y dialogar con García Lorca, con Shakespeare, con todos los dramaturgos de la tierra, pero sabiendo que su palabra es de vital importancia, porque no habrá nadie en el mundo que pueda decir el nombre de su mamá, de su papá, o algo mejor que uno mismo. No hay nadie que pueda decir mejor que uno mismo aquello que uno ve en la terminal, o cómo se siente uno cuando ve a alguien hoy durmiendo en la calle. Entonces, dialogar con los autores es distinto a aceptar a ese autor como si fuese otro patrón de la vereda, ¿no? Que hay que seguirlo y hay que seguirlo y hay que seguir. Acá no hay que seguir a nadie, hay que seguir la voz propia y estar en un trabajo colectivo. Permitir que todos nos desarrollemos. Escuchar al otro para dialogar, para ver qué pienso yo, ¿no? Y alejarme de aquello que pueda ser contagioso. Y en realidad, después de mucho tiempo, para mí lo único verdaderamente contagioso es el egoísmo, ¿no? Todo lo demás es posibilidad de aprendizaje. Porque hace unos años atrás nada más, toda esta discusión de la elección de género no estaba. Parecía que no existía nadie que fuese distinto, solo hombres y mujeres. Y hombres y mujeres de una determinada manera. Y pensar en otra cosa para algunos, para muchos, en muchas sociedades, es como contagioso. No te vaya a contagiar tener un amigo que es diferente, que es un homosexual, o que es un trans, o una trans, que no te vaya a contagiar. Bueno, eso no es contagioso. El contagioso es el que es egoísta, que te quiere convencer de que, bueno, que si te llenas de cosas vas a triunfar, que no te tiene que importar lo que le pase al otro, que no importa si hay gente que se tiene que escapar de su país porque se está muriendo de hambre. Total, eso pasa en otro lugar. Que no importa si mentís o si sos infiel, no solo a tu pareja, sino a tus hijos, a tus amigos, al que sea. Bueno, eso es el egoísmo. Y eso es contagioso, hay que estar alerta. Porque uno puede olvidarse de uno mismo. Mariu, si pensamos en este 24 de marzo, en este contexto actual que estamos viviendo, complejo, ¿cómo lo ves? Y ¿cómo ves a las generaciones que vienen también, enlazándolo a la vez con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Bueno, yo este 24 de marzo lo veo con mucha esperanza. Es como que casi ya estamos tocando fondo. Y cuando uno está casi tocando fondo, cuando llega al fondo, sale. Hay caretas que se han caído, mentiras que ya están desnudadas de parte de los que hoy gobiernan, ¿no? Concretamente. Hay hechos que son innegables. Y yo siempre tengo confianza en las personas, en la gente, en el pueblo. En el pueblo. Esa es una palabra bellísima, el pueblo, ¿no? Nuestro pueblo. Yo tengo siempre confianza. Nuestro pueblo de Mendoza, que es un pueblo de montaña, pero que no es un pueblo indiferente ni conservador en el sentido despectivo del asunto. Le gusta conservar su huerta, su comida, y es callado, pero piensa.